Tandil, doctor Carlos Lanusse, recibirá el próximo 23 de mayo en Estados Unidos la máxima distinción de la Academia de Americana de Veterinaria. Esto lo estoy traduciendo porque mi inglés es muy, muy complicado. Farmacología y toxicología. Sí, farmacología y toxicología. Farmacología y toxicología, lo cual es nuevamente un orgullo para la ciudad de Tandil, ¿verdad? Vamos a saludarlo al doctor Carlos Lanusse. Carlos, buen día, ¿cómo va? Bueno, buenos días. Pues un gusto, un saludo para usted, para la audiencia. Y bueno, la verdad que hiciste muy bien la presentación, no importa el inglés. La traducción. Bueno, antes que nada, felicitaciones. La verdad, un orgullo para la ciudad. Bueno, muchas gracias. Sí, pienso que esto es algo muy lindo. Digamos, primero que nada, es una distinción personal, pero lleva implícito el trabajo en equipo de muchos años. Desde la universidad, desde Tandil, desde el CONICET, donde nosotros son las instituciones que nos patrocinan, nos estimulan y nos contienen. Pero indudablemente es una distinción de escala nacional. Esto no es solamente importante para Tandil, sino que para el país. Y sobre todo porque voy a ser el primer latinoamericano que recibe este tipo de distinción. Ajá. Entonces, la verdad que lo pone en un contexto que impensado para mi carrera. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué han elegido a Carlos Lanusse? Eso es una buena pregunta. Habría que trasladarla. Bueno, no sé ustedes cuánto conocen de la carrera nuestra, digamos, de lo que hemos hecho Carlos Lanusse y su equipo desde la farmacología veterinaria, que es nuestra disciplina, acá en el CIVETAN, que es un instituto que tiene pertenencia de la universidad, a la facultad de veterinaria de la universidad y del CONICET. En realidad nosotros venimos trabajando hace muchísimos años en conocer, en generar ciencia que aporte conocimiento sobre el control del parasitismo. O sea, el parasitismo son los parásitos que afectan a los animales, tanto a las mascotas como a los animales en producción, también son los animales bovinos, ovinos, cerdos, etc. Entonces nosotros trabajamos con aspectos farmacológicos, es decir, identificar cómo esas drogas, esas moléculas antiparasitarias llegan al animal que tiene que recibir el tratamiento, y dentro del animal cómo esas sustancias llegan a tomar contacto con los parásitos a los cuales se quiere controlar, se quiere matar. Entonces, nosotros trabajamos, dicho así groseramente, uh-huh, y sin entrar en cosas muy complejas, trabajamos en entender cómo entender y optimizar el tratamiento antiparasitario a través de conocer las bases farmacológicas, es decir, cómo esas sustancias se mueven en el organismo del animal y cómo interactúa con el parásito que es nuestro blanco. Puede ser un parásito, una bacteria, de acuerdo que es un antibiótico o un antiparasitario. Mi campo de especialización son las fármacos antiparasitarios. Entonces, eso es el porqué. Ahora, el porqué es porque a través de muchísimos años de trabajo, más de 30, nosotros hemos estado contribuyendo a la ciencia internacionalmente con aspectos, distintos aspectos que tienen que ver con ese concepto general que les decía. Esto ha sido reconocido muchas veces, en muchas oportunidades a nivel nacional, también a nivel internacional. Yo he tenido varias distinciones de este tipo, tal vez distinta a esta, que es algo más abarcativo. Esta es una distinción que da, digamos, que reconoce toda la contribución de mi carrera científica. Y cuando dice la contribución, significa el aporte de conocimiento científico original y el aporte al desarrollo de la disciplina. O sea, es muy poca la gente que ha recibido esta distinción en el mundo, y bueno, la verdad es que eso es lo que lo pone y lo da relieve a esta caricia para el alma que me han hecho, ¿no? A ver, yo creo que este tipo de cosas, sin pasión y sin amor, por lo que uno hace, es imposible. Y acabamos de escuchar, cuando se larga Carlos a hablar de por qué, de su trabajo y demás, que está la pasión, ¿sí? Y está el amor por lo que uno hace. Se acaba de notar en sus palabras cómo acaba de explicar su trabajo, digamos, a grandes rasgos. De lo que hace se nota, Gabriela, se nota la pasión. Sin lugar a dudas. Carlos, Gabriela Lumovich lo saluda. Qué gusto. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Muy bien, muy bien. Gracias. Y esto muestra, Carlos, que no solamente en lo que es la excelencia de como educación, que todos conocemos que Tandil en veterinaria siempre es puntal y que tenemos jóvenes siempre de todos lados, y uno se ha hecho grandes amigos de gente de todo el país gracias mucho a la Facultad de Veterinarias, pero no solamente en lo educativo, sino, como bien decís vos, en su capacidad investigativa. Por eso, seguramente la gente recordará, y yo lo quiero hoy recordar porque me parece fantástico lo que pasó cuando la Argentina transitaba las primeras semanas, ¿te acordás?, del aislamiento, donde se mostró tu trabajo justamente con algunos colegas, Daniel Alonso, Alejandro Krolivieki, bueno, que es difícil de pronunciar, sí, este apellido y demás, que ustedes propusieron, inclusive se publicó mucho en como es normal en vos, y en todo tu equipo, de hacer publicaciones en un montón de revistas y demás, tu trabajo justamente hablando de la ivermectina como esta posibilidad de este antiparasitario tan potente para ayudar en lo que en ese momento era una pandemia tremenda donde mucha gente no sabía para qué lado salir, y sin embargo la propuesta de ustedes como trabajo fue impresionante. Sí, bueno, gracias. La verdad que traes a colación algo que yo siempre digo, la carrera científica del NUCE existía previo a la ivermectina y el COVID. Es indudable que nosotros, digamos, coyunturalmente, y tiene que ver con lo que explicaba antes. Cuando yo estaba explicando cómo nosotros entendíamos cómo se movían las drogas en el organismo, en este caso la droga antiparasitaria, la ivermectina ha sido un modelo de estudio de nosotros desde hace 30 años de esta parte. Mirá. Entonces, justo coincidió en el inicio de la pandemia que había un aporte científico sobre la evidencia que la ivermectina, además de poder tener de ser un antiparasitario, o sea, matar parásitos, podía tener algún efecto sobre algún tipo de virus, y ahí fue donde empezó el desafío de testear la ivermectina frente al virus del COVID. Y la verdad es que, digamos, yo no quisiera analizar eso ahora porque sería sacar el foco de la atención de la gente. Sí, lo que sí puedo decir es que lo que se hizo en ese momento desde Argentina, en el cual nosotros estuvimos involucrados, tuvo una repercusión mundial extraordinaria. Claro. Sí, en eso me detengo. Hoy, 3 años después, ha dado lugar a una cantidad enorme de trabajos científicos que avalan a ese trabajo inicial. Seguro. Y que demuestran que la ivermectina indudablemente va a ser una herramienta para ser considerada más allá del campo antiparasitario. Esto sería un debate, otro debate, por sí, qué no sí. se tomó la ivermectina, todas las otras connotaciones colaterales. Por eso, Carlos, quería traer justamente para, solamente, y discúlpame que te corte, pero para que la gente por ahí tal vez te recuerde por algo que fue tan conocido, ¿no? Vos sabés, Gabriela, que lo importantísimo de lo que vos estás diciendo es justamente porque una de las cosas que se reconocen en los aportes científicos del grupo y míos es que nosotros desde hace unos años abordamos la investigación científica bajo el paradigma de una salud. Una salud es el concepto de una única salud. Para decir que no hay diferencia y se deben estudiar en conjunto la salud animal, la salud humana y la salud medioambiental. Bien. Y esto es un ejemplo. Nosotros llevamos desde la medicina veterinaria, desde la salud animal, un concepto farmacológico que impactó y que sigue impactando enormemente la salud humana y la salud pública. Y eso es lo que por ahí la gente puede entender, cómo estudiamos transversalmente los problemas, ¿no? Bien, bien. Carlos, imagino que viajás a Estados Unidos, ¿cuándo? Porque esto es el 23 de mayo. El 23, sí, el viaje estoy luchando con los pasajes, que no está nada sencillo. Salgo de Argentina el día 20, que es justo mi cumpleaños, así que va a ser una celebración de cumpleaños. De viaje. Sí, arriba, no veo. Arriba. Y el acto central de entrega es el martes 23 en Washington, hacia afuera de Washington, donde ya he estado en otras oportunidades, pero es un lindo ambiente para recibir una distinción de este tipo, y bueno, porque obviamente es la ventana del mundo y la que se le da. Nuevamente repetirte el orgullo para la ciudad de Tandil, en este caso para el país también y para Latinoamérica, al ser el primer doctor destacado, ¿sí?, en este tipo de premiación. Me imagino, ¿no?, todo tu ambiente, la Facultad de Ciencias Veterinarias, el municipio de Tandil, los tandilenses, amigos que te han saludado y no para de sonar el teléfono. Sí, vos sabés que eso es algo que yo quisiera rescatar, porque por dos aspectos. Por un lado, porque uno, digamos, la carrera, el derrotero de la carrera te va poniendo y te va llevando a cosas y acostumbrándose a las cuestiones de distinciones y demás, y bueno, siempre es lindo recibirlo. De todas maneras, lo que a mí me parece que hay que rescatar y dejarle como mensaje a la audiencia es la relevancia que tiene la educación pública y la posibilidad de tener una universidad gratuita y cogobernada, digamos. Estos son elementos centrales que la gente tiene que entender, porque, digamos, yo vengo de un pueblo, de Lorenzo, es mi pueblo, un pueblo chiquito, fui a la escuela primaria pública, al secundario público, a la universidad pública. Hice mi doctorado, mi grado de veterinaria acá, el doctorado en La Plata, todo público. Eso no se puede poner, hay que ponerlo en el marco de la relevancia que tiene que el Estado pueda aportar para que más chicos vayan a la universidad. Entonces, ese es el mensaje que quiero dejar, la importancia que esto tiene. Y por el otro lado, en relación a cómo me decía, eso se recoge, y es lo que yo he recogido como más importante estos días, es la tremenda y genuina demostración de afecto de la gente que me conoce, porque son mis exalumnos, mis colegas del deporte, de la vida, de la profesión, pero de la cantidad enorme de gente que reconoce el aporte y el trabajo transparente y genuino. La verdad que eso es lo que a uno le lleva y es lo único que me voy a llevar de todo esto. Bueno, algunos catalogan esto como un mini Nobel, le cuento a la gente. Sí. Es así. Pero es así. Carlos, dejalo que lo digamos nosotros para que no suene este autobombo. Pero es así y de repente eso nos lleva a pensar que a pesar que la Argentina a veces estamos tan cascoteados, si se me permite el término tan coloquial, que también hay muchísima gente que trabaja, como vos decís, con transparencia, que es algo que yo rescato de todo lo que dijiste y que se pueden hacer grandes cosas. Sí, yo te agradezco tus palabras porque yo estoy convencido de esto, de que Argentina, yo siempre digo a la Argentina de las colisiones, de las contradicciones, que tenemos cosas que son realmente espectaculares y proyectan al primer nivel internacional o mejor, y tenemos cosas que podemos solucionar. Hay muchas que podemos solucionar y no se solucionan porque no nos logramos poner de acuerdo, que es otro problema distinto. Entonces, la verdad es que yo creo en Argentina y creo en la gente joven, y creo que el mensaje tiene que seguir siendo positivo por más que estemos transitando en un momento coyuntural muy complicado. Felicitaciones nuevamente. Nos falta que gane un poco algunos partidos más Independiente, nada más en básquet, ¿no? Tocaste otro tema. Bueno, eso es otra evidencia que mi vida tiene varias, es multifacética, y eso es el deporte y el vínculo con el deporte. El básquet se puede ganar, para eso hace falta que Tandil y su gente y su empresariado, y esto no es con Independiente, con todos los clubes, haya más apoyo para el deporte. Somos una ciudad luz en muchas cosas y sin embargo cuando uno golpea la puerta de las empresas, se cierran para con el deporte. ¿Sos dirigente, no sos vocal, no, de Independiente, o no? Yo soy dirigente de la comisión directiva y dirigente del básquet de Independiente, y soy, digamos, tengo 27, 28 años trabajando por el básquet del club. Te veíamos en una foto del último partido, el sábado, junto con el presidente, entregándole una camiseta con el número 200 de Independiente, ¿no?, al intendente. Claro, bueno, eso sí. Y la verdad que bueno, es otra cosa importante para relacionar las dos cosas, el vínculo entre el deporte y la actividad científica o académica. Los 200 años de Tandil, bueno, en este caso el club hace una celebración, una entrega como distinción al municipio, digamos, en homenaje a los 200 años con la camiseta del club, eso es lo que viste en la foto. Pero a su vez, esto que estábamos hablando anteriormente, que es el premio, la distinción, coincide con los 200 años de Tandil, y Tandil como una ciudad de conocimiento, de desarrollo de la ciencia, y eso no es poca cosa, de la mano de la universidad y de todos los esfuerzos que se han hecho, ¿no? Claro, entonces, justo es un poco en el marco de lo que, digamos, por lo menos las celebraciones que intentarán hacer cuando yo regrese de Estados Unidos, y eso tiene que ver con poner esto ligado a los 200 años de Tandil. Seguro. Me quedo con la distinción, obviamente, para vos y tu equipo, y también con lo que mencionaste como mensaje, ¿no? El incentivo a los jóvenes de nuestro país, en este caso de Tandil, de estudiar primero y después en la universidad pública, en la escuela pública, porque tiene sus frutos. Si haces las cosas bien y vas para adelante y tenemos capacidades como para hacerlo. Me quedo con eso, Carlos. Nuevamente, felicitaciones. Sé que es a nivel, como dijiste, de Argentina, de Latinoamérica, pero nosotros tenemos el corazón, ¿sí? Atravesado por un salamí y un queso, orgullo de la ciudad de Tandil. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, es lindo, y yo quiero rescatar el rol de ustedes, porque la comunicación de estas cosas es lo que va cambiando la conciencia de la gente. No tenemos que solamente comunicar todas las pálidas que tenemos diariamente, sino tratar de buscar ejercicio para poder comunicar las cosas que valen la pena. Y no porque sean personales, sino porque yo creo que es una manera de ir, de alguna manera, franqueando y cambiando la manera de pensar de la sociedad y sobre todo de la gente joven. Carlos, hablamos a la vuelta, mandá fotos a ver del premio y demás. Obvio, queremos ver todo. Será un gusto. Que tengas buena mañana, un abrazo grande y muchas gracias. Abrazo. Gracias.